Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Letras del Gueto. Bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo a las instalaciones futuristas de RadioCartón.com, un espacio libre para las ideas, Letras del Gueto. Estamos acá en una esquina del mundo, búscanos en la fanpage Letras del Gueto, ahí en Facebook. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez, a tus órdenes. Puedes mandarnos donativos, sugerencias, insultos, ahí a la página de Letras del Gueto. Y pues hoy nos encontramos con un poeta y todo un personaje de Guadalajara. ¿Qué tal? Pues se puede decir que un poeta alternativo, un poeta nuevo, una nueva propuesta. Es fundador, estamos con el H, con el H. Cruise. Él es poeta y fundador de la Iglesia de la Conciencia. Bienvenido, mi H. ¿Qué tal, Pedro? Pues gracias por invitarme aquí a hacer un poco de propaganda, autopropaganda de pues todo lo que hago. Para los que no me conocen, nombre es H. Cruise, y pues un poeta pues provocativo, y tengo este proyecto de la editorial Patito, que es un proyecto de autoedición y de autopromoción de mi propio trabajo, y pues son dos, tres cosas que hago, ¿verdad? Entre todo, ¿no? Él es, bueno, interviene en los libros, es su propio, él es su propio editor. Tú trabajas en tu propia edición, ¿no? Soy un autor, autoeditor, y estoy incursionando en esto de la autoedición, de autopromoción sobre todo. Se podría decir que también eres investigador, ¿no? Porque yo he leído algunos libros tuyos que hablan de referente del tema de la conciencia y la iluminación y todas estas ondas, ¿no? Tienes todo. Bueno, eso no es tanto investigación. Lo que pasa es que a uno le apasionan ciertos temas y lees todo lo que quiere, o sea, todo lo que encuentras sobre eso, ¿verdad? No es que estés estudiando, sino que es un placer, ¿verdad? Pero de pronto vas aprendiendo dos, tres cosas y vas viendo las cosas que se repiten a través de los libros y de diferentes autores, y te vas haciendo una idea, ¿verdad? No es que sea tanto investigación o algo. Entonces, como dicen por ahí, pues para un escritor lo mejor es que escriba sobre lo que conoce y lo que le gusta, ¿verdad? Para que sea pues real y auténtico, ¿eh? Y pues a mí lo que me interesa es la conciencia, ¿verdad? Y sobre todo pues los conocimientos que nos dejó Carlos Castaneda y que le fueron revelados por don Juan Matus. Esto de la conciencia, hablamos mucho últimamente de que la conciencia y todo este pedo de la conciencia y la iluminación. Tú que estás un poquito más empapado de esta onda de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Bueno, yo la conciencia la tomo como lo que unas personas llaman el alma, ¿verdad? Es como un sinónimo para mí, ¿verdad? Aunque para muchas personas no lo sea, pero para mí sí es la conciencia y el alma. Y más aún, ¿verdad? La vida misma es conciencia, y la percepción pues es la conciencia, ¿verdad? O O sea, el hecho de estar vivo, pues ya es experimentar un nivel de conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, alma, también ya nos metimos en otro pedo. Aparentemente, ¿verdad? Porque pues... mucha gente últimamente se dice pues, que el alma no existe, ¿no? Y que es un invento, si todo este pedo. Entonces, ¿sería qué? ¿La conciencia sería...? Bueno, para la corriente de los científicos, ¿verdad? Ni la conciencia ni el alma existen, ¿verdad? Más bien todo es átomos y energía explicable, ¿verdad? Pero, pues básicamente, pues la idea de que hay una esencia, pues debajo de todo lo que existe, ¿verdad? Una energía debajo de la energía de los átomos, que según eso es lo que constituye el mundo. O sea, eso es una inteligencia, es algo que está consciente de sí mismo, ¿verdad? Y lo que es más, nosotros mismos estamos hechos de esa energía, ¿verdad? Nada más que, pues, se habla de niveles de conciencia, ¿verdad? Si uno no se da cuenta, pues, está como decía que uno está dormido, tiene una conciencia un poco dormida, ¿verdad? Pero conforme vas, involucrándote en esto, te vas dando cuenta de que, pues, sí, en realidad sí existe, se siente, ¿verdad? Y pues, si hay personas que no lo quieren creer, pues aquí entramos en la cuestión de las ideas, ¿no? O sea, ya existe libertad de creencia, ¿no? Si alguien cree que no existe, pues muy bien, pero yo sí creo que existe una gran conciencia universal y nosotros estamos hechos de esos. O sea que todos somos parte de esta gran conciencia y es lo que nos hace esta despertar, que le nombran el despertar espiritual, darte cuenta que somos parte de algo. Eso sería de algo más grande, ¿verdad? Eso sería como el despertar espiritual. Exactamente, porque pues la gente que, digamos, tiene un nivel muy bajo de conciencia, pues se nota en pensamientos así que, pues digamos, muy egoístas, muy casi, pues muy bestiales, por así decirlo, ¿verdad? Sería que como los niveles de conciencia, yo veo que son varios, ¿no? O sea, por ejemplo, los animales también tienen una conciencia, las plantas tienen una conciencia. Exactamente. O solamente los humanos, los seres pensantes, entre comillas. No, pues la conciencia es como una materia prima que se va desarrollando. Esencia, como la esencia de cada ser. Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo imagino que quizás en alguna época, en una reencarnación pasada, nosotros, nuestra conciencia era de animales y fuimos ascendiendo, ahora somos seres humanos. Y hay niveles más arriba, ¿verdad? De seres más evolucionados a los que... Y dentro de los humanos, ya cuando llegamos al estado humano, ¿hay niveles de conciencia dentro de los mismos humanos? Pues... O sea, por ejemplo, llegas a humano y todavía puedes estar en un humano, o sea, abajo, arriba, o sea, hay varios niveles ya cuando eres humano. Pues sí, básicamente cuando te despiertas y es cuando dicen, pues ahorita está, como tú decías, está de moda esa palabra de iluminado, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Que es un iluminado, pues, que se da cuenta de la realidad y va avanzando en unirse otra vez a esa fuente, ¿verdad? Pero, pues, sí son como niveles de conciencia, ¿verdad? Etapas. Y estas que estamos, por ejemplo, ya que llegas a un... Hay un estado máximo de conciencia en el que ya te conviertes en un iluminado. Ya cuando te conviertes en un iluminado, ¿qué? ¿Ya eres parte de esa gran conciencia universal? ¿Sería así el planteamiento? Pues de hecho todos somos parte de esa conciencia, nada más que pues el lugar que ocupamos ahí pues es diferente, ¿verdad? Ahorita no sé, me acordé de esta anécdota, ¿verdad? De una de mis maestras, la Carol Tix, la compañera de Carlos Castaneda, que ellos hacían pues seminarios y conferencias, y un día a esta señora le preguntan, oiga, no que esté muy bruja y que muy machín, pero pues yo la veo igual que todos nosotros. Y ya la señora le respondió, oye, pues ¿qué querías? ¿Que me salieran rayos por las tetas o qué? O sea, es un ser humano, ¿verdad? No deja de ser un humano, aun cuando pues expanda uno los niveles de percepción, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede conocer a otra dimensión y regresar a esta y dices, no, pues ¿qué sacaste? Nada más que una experiencia, pero no se vuelve uno... un superhombre, ni nada. No. A veces ni siquiera llega, pues dice, no, bueno, pues no eres tan sabio, pero tampoco es, O sea, cuando llegas a ciertos niveles de conciencia, no es como para sentirte más cabrón que los demás. Porque ya, bueno, esto se marca así que mucha banda ya se siente que hasta cura con las manos y se pega un tiro con los chamucos y cosas por el estilo, ¿no? Yo más bien la única ganancia siento que es vivir una vida plena y feliz, ¿verdad? Y ya lo demás, pues es como aparte, ¿verdad? Porque si hay mucha gente que pues como, logra un cierto nivel alto de conciencia, entonces ya ve a las demás personas como para, en un nivel inferior y ya se propone como maestro, ¿no? Para ayudarles a estas pobres personas, ¿no? Pero bueno. cuando la gente no quiere, pues no da, o sea, cada quien su pedo, ¿no? O sea, cuando la gente no quiere despertar, no hay que estar acá, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Ya existe el derecho a estar equivocado, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, yo tengo esta iglesia, pero yo más bien, esta iglesia que yo he inventado, pero no me gusta andar como haciendo proselitismo, ¿no? Decirle a la gente, oye, eleva tu nivel de conciencia, porque, pues, ¿no? Don Juan mismo decía que no puede uno andarle diciendo a la gente, oye, déjate de esta vida tan simple que llevas, ¿verdad? Porque, pues, si le dices, oye, haz algo por tu vida, te van a agarrar a patadas o algo así, ¿verdad? La gente quiere estar cómoda. Por ejemplo, en estos niveles de conciencia que se van alcanzando, ¿los alcanzas, un humano los alcanza en una sola vida o aquí es donde entra este pedo de la reencarnación, que tienes varias vidas para alcanzar este estado de conciencia, o los puedes alcanzar en una sola vida? Por ejemplo, en esta vida, yo si me propongo llegar a un despertar espiritual, ¿puedo llegar a ser un iluminado en esta vida? Bueno, hay niveles de iluminación. El Buda mismo hablaba de que ellos tenían esta como... Bueno, yo lo veo como metáfora, ¿verdad? De que dice, no, pues si llega hasta cierto nivel, entonces ya nada más vas a reencarnar 10 veces. Pero si llegas a un nivel más superior, entonces ya te vas a salvar de la reencarnación y pasas directamente a otro estado de conciencia cuando te mueras, ¿verdad? Y hay un nivel mucho más alto de realización que en esta misma vida se vuelven así como una bola de fuego y desaparecen, ¿verdad? Que, por cierto, pues es la misma leyenda que se cuenta de los sacerdotes Quetzalcóatl, ¿verdad? Que algunos sí lograban el grado superior de realización y simplemente desaparecían con todo y guarache, ¿verdad? Pero no todos alcanzaban ese estado de iluminación máximo, ¿verdad? Pero sí hay un nivel, digamos, básico, intermedio, y pues vas como superándote, ¿verdad? Vas desechando... Pues egoísmos y miedos. Eso es lo que da un despertar espiritual, eso es lo que te quita, te va quitando, se podría decir, lo que la carne te da, o sea, por ejemplo, los miedos, los resentimientos, todo eso. O sea, ese es el beneficio que te da un despertar espiritual. Exactamente, es lo que te decía, yo más bien lo veo como, pues, aprender a vivir una vida más plena y sin tanto rollo. ¿Va? Mucha gente, pues, por alguna razón, se complica la vida ella misma y siente que es, o sea, eso es esta vida, ¿no? Complicarse la vida y, pues, si ya de por sí la vida es difícil, y para complicársela más, yo siento que, pues, es al contrario, ¿no? Tratar de, se podría decir que te da la felicidad, lo que andamos buscando por ahí en otras cosas, por ejemplo, en cosas materiales o algo, te da la felicidad. Un bienestar emocional y una salud física, ¿eh? Eso es lo que te da un despertar. Cierto, es lo que hay una serie de... un video con una serie de movimientos de tensegridad de Castaneda, y el video se llama así, ¿verdad? 12 pasos para el bienestar y la salud emocional, ¿verdad? Bienestar físico y salud emocional. Y una vez me preguntaban, oye, ¿y qué sacas tú con tus pases mágicos? Pues eso, que no creo que sea necesario más salud física y bienestar emocional, sobre todo el bienestar emocional, ¿verdad? Que es lo más difícil, ¿verdad? Porque hablando del rey de Roma, ¿verdad? Que entre toda la banda nos andamos ahí peleando y matando porque andamos desequilibrados. Como decía, ¿no? aquel viejo héroe, el que domina la mente lo domina todo, ¿eh? Y pues el problema es ese, ¿no? Calimán, dominar, ¿no? La mente para que, pues, no... Para que no te gane. Exactamente, ¿verdad? Y ya, digamos, adquieres un cierto grado de pericia en dominar la mente y eso ya es un grado básico de iluminación, ¿verdad? Y es el principio de la iluminación. Es como ya aprendes a tener un poco de control sobre tus pensamientos y tus emociones. Y dices, ay, güey, o sea, aquí me puedo calmar un poco de esfuerzo, pero sí se puede. Y son cosas básicas, ¿no? Y por ejemplo, niveles más altos de iluminación se alcanzan con el tiempo de que agarras tú, digamos, tu modo de vida, de que ya te controlas y todo, ¿verdad? Porque esto no es tan popular, o sea, ¿por qué no la gente no lo aceptamos? O sea, si llegan y te escuchan hablar de esto, de niveles de conciencia y toda esta onda, ¿por qué mucha gente tomamos a locos a los que nos hablan de este tema? Pues, ¿por qué tú crees que la sociedad no aceptamos todavía este tema del despertar espiritual, de los niveles de conciencia y todo esto? ¿Tú por qué crees que no lo aceptamos? Si es algo, o sea, hablando, ya entendiendo lo que me estás diciendo, es algo que nos traería paz y armonía, ¿no?, en la sociedad. ¿Tú por qué crees que la gente no aceptamos este despertar? Bueno, en este momento en particular sí hay muchas personas, aunque como yo digo, no somos mayoría, pero sí somos los mejores. Pero mucho tiene que ver también lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, no sé si has oído hablar de la palabra, es como una corriente de la época, corriente pues intelectual y todo, que entonces la gente en cierto momento pues sigue esa corriente de pensamiento, ¿verdad? Y se deja arrastrar. Por ejemplo, yo estaba pensando que en épocas pasadas, digamos, esta corriente espiritual era más grande, es decir, pues Buda lleva más de 2000 años y ha habido momentos en la historia en que hasta los reyes mismos se convertían al budismo y todos sus súbditos arrastraban a sus súbditos hacia el budismo, ¿verdad? Y ahora es como al contrario, nuestros reyes, presidentes, lo que sea, digamos, son un poco pues demoníacos y arrasan a la... Pues sí, es la verdad, arrasan a la gente a ese tipo de conductas un poco, porque pues, ¿cómo dirías tú, pues, lo que vemos aquí, apología del vicio, de la decadencia, del gandallismo y todo eso, ¿eh? Y es como una como cuestión de la época, ¿verdad? Que la gente pues se deja arrastrar por el Zeitgeist, ¿verdad? O sea, el espíritu de la época. Sería como que hay algo ahí, una fuerza, un poder o alguien que le conviene que estemos dormidos. Sería, en resumidas cuentas, eso. Pues no es que sea algo como muy intencional, ¿verdad? Pero pues sí se da, ¿verdad? Sí se ves como hay ciertas épocas que como que son más espirituales y otras como que son más materialistas, ¿verdad? Y sin embargo, ahorita en esta época materialista, pues no sé, hay personas que sí nos interesa eso y lo bueno es que pues tenemos opción, ¿verdad? Para conseguir todos los libros de Castaneda, todo lo que quieras de budismo. Ahorita hay como un gran boom, ¿verdad? Por ejemplo, puedes encontrarte buenos libros de taoísmo y hasta hace pocos años, igual que el chamanismo, eran conocimientos muy reservados a unos ciertos grupitos, ¿verdad? Y aunque ahorita sea un conocimiento también minoritario, pues de todas maneras ahí está, ¿verdad? Y pues con 2-3, ¿verdad? Personas que lo sigamos, pues ya unos... Compartas, unos así, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal pues me siento a gusto, ¿no? Fue para mi bien, ¿verdad? Y pues a gusto estoy, ¿verdad? Así que si la mayoría de la gente no me sigue y si, por ejemplo, mi iglesia sigue siendo una iglesia de un solo hombre... Qué chido, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pues ahí va. Lo acepto eso, ¿verdad? Pero no sé, yo siento que por ahí hay... Pues siempre hay personas que no estamos con este... digamos, pensamiento general, ¿va? Y uno busca sus propios caminos independientemente, ¿verdad? Ok, pues vamos a escuchar, hablando de estos caminos, vamos a escuchar una canción de Led Zeppelin, acá que alguna rolilla. Led Zeppelin creo que le gusta a Jacobo, es una de sus bandas favoritas de acá, porque nomás le dije Led Zeppelin y sonrió, dijo Led Zeppelin, arre. Entonces vamos a escuchar una rolita de Led Zeppelin para el corte y para que se ponga a bailar acá Jacobo en los controles. Vamos a escuchar el emigrante. Ah, no, perdón, Jamaica, Jamaica, vamos a escuchar Jamaica para este calorcito. Vamos a escuchar algo acá, un poquito de reggae inglés a partir de Led Zeppelin. Y continuamos, va, esto es Letras del Gueto. go. When I read the letter you sent me, moving like my mind. When I read the news that it broke me, moving sad, sad, sad. But I still love you so. Continuamos con el H. Cruise, y aparte de ser fundador, miembro fundador de la Iglesia de la Conciencia, hablando en el otro corte de lo que era la conciencia, pues yo creo que no nos ajustaría todo el programa para hablar de la conciencia. Entonces, a resumidas cuentas, la conciencia es, decíamos, el alma de cada cosa, el ser de cada cosa, la esencia de cada cosa. Podríamos definirla así. Y la, para aterrizar, entonces, ¿qué me trae un... Bueno, así lo, no sé si te gusta, la aterrizamos así. Un despertar espiritual nos trae beneficios físicos y mentales. Indudablemente, ¿verdad? Equilibrio, se podría decir. Exactamente. Ok, entonces, el H se ha dedicado su vida a lo de este, dentro de la conciencia, los estados de conciencia, los despertares espirituales, y dentro de todo esto, él mismo autopublica en una editorial que se llama Ediciones Patito. Patito tiene Books. Tiene algunos libros que son intervenidos, o sea, aprovechas libros que pues no tienen gran valor, sino que más que el puro cuerpo del libro, y tú los intervienes y los haces algo funcional, funcional, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues como en todos los procesos capitalistas hay como mucho de desecho, ¿verdad? O sea, está hecha esta sociedad para desechar muchas cosas, ¿verdad? Y los libros pues son, los lee uno y ya queda ahí como el puro formato, ¿verdad? Por ejemplo, este libro pues era, ¿sí se ve? Era pues de como una mini enciclopedia, entonces yo ya lo intervine y ya es uno de mis poemarios, ¿verdad? Y deja de ser un libro viejo, usado, para convertirse otra vez en otro libro nuevo, ¿verdad? Para entrar dentro de una frase que leí en uno de, no me acuerdo cuál, que todos somos iguales, nomás con diferente cascarón, ¿no? O sea, no importa el cascarón, sino el contenido, sería para retomar esta parte. De hecho, aquí tengo este poema que habla sobre eso. Déjame leerlo. Se llama Otredad. Dice, los que somos parecidos no pensamos igual. Los que son diferentes piensan todos lo mismo. Nos juzgan imaginando que somos como ellos. No comprenden lo que nosotros sabemos. Las diferentes verdades son una sola y todos somos uno mismo de diferentes formas, ¿verdad? Lo que decías. Uh-huh. ¿Qué somos? De que pues cuando empiezas a elevar tu nivel de conciencia, te das cuenta de que estamos unidos a todos y nace ese sentimiento de colectividad, ¿verdad? Y sin embargo, pues hay mucha gente que va por el lado opuesto, ¿verdad? Es decir, de a pesar de que pues es evidente que vivimos en una colectividad, dependiendo unos de otros, la gente tiende a encerrarse en sí mismo, ¿verdad? El famoso egoísmo, ¿verdad? Y pues, pues la gente hace como sus grupitos, ¿verdad? Y se olvida de esa conexión. De esa conexión que tenemos con todos los demás, ¿verdad? Uh-huh. Y tratan de olvidar ese asunto, ¿verdad? Pero bueno, son corrientes de pensamiento, ¿verdad? Entonces, aparte de ser un miembro fundador de la Iglesia de la Conciencia, un investigador y editor, poeta, ¿traes algunos poemas que nos quieras compartir acerca de tu trabajo como poeta? Bueno, tengo este famoso poema que me aprendí y es uno de mis poemas provocativos y habla un poco sobre lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es este de: mi Dios inventó al tuyo y este la gran farsa del hijo, no hija. Millones le creen que es un dios. Este poema pues trata sobre pues una idea que a mí me ha impresionado bastante, ¿verdad? La idea de que pues hay dos dioses, ¿verdad? Un dios superior y hay un dios hecho por este para pues mandar sobre esta humanidad, ¿no? Y este dios inferior pues se hace llamar el dios único, ¿verdad? Y nos quiere hacer creer que él es el dios superior, ¿verdad? Pero pues hay un dios que lo hizo a él, ¿verdad? Entonces, pues esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Y este dios sería lo que hablabas al principio? La misma conciencia, ¿verdad? Exactamente. La conciencia universal que mencionabas al principio. Esta misma conciencia, pues en un inicio, pues creó a este semidios, ¿verdad? Que por cierto, los antiguos lo llamaban Tezcatlipoca, ¿verdad? Es decir, pues el espejo humeante, ¿verdad? Pero es una especie así como de semidios, ¿verdad? Pues que precisamente en esta idea es este dios el que nos mete tanta basura en el cerebro, ¿verdad? Nos pone a pensar idiotez tras idiotez. Entonces, cuando uno habla de dominar la mente, en realidad se trata de enfrentarse a este, digamos, este otro semidios, por el control mismo de pues de nuestro cerebro, de nuestra mente, ¿verdad? Es esa idea, básicamente, ¿verdad? ¿Algunos otros poemas que tengas referentes a este tema o que sean de otra cosa para conocer tu trabajo como poeta? Dice: cuando Dios habla, no quiere que oigas su voz. ¿Y cómo puedes tener una visión de lo inconmensurable? Según esta idea, pues la forma de comunicarse con Dios es el silencio interno, es como la práctica básica que proponemos en la iglesia, ¿verdad? Algo simple como busca el silencio interno, de tener el diálogo interno, ¿verdad? ¿Tú qué piensas acerca de que se dice que para escribir se tiene que estar poseído por una santidad de espíritu? Tú como poeta, hablando de esto que decías, se dice que para escribir se tiene que estar poseído por una santidad de espíritu. Yo tengo esta como metáfora que es muy parecido a esto. No sé si has oído alguna vez esta metáfora primordial que dice que la mente es como un chango, ¿verdad? Que se va una rama y luego va otra rama y luego va otra rama. Si habías oído esa metáfora, ¿no? De la mente como un chango que va de rama en rama. Sin ningún control, ¿verdad? Y pues la idea básica de cualquiera de estas religiones trascendentes es dominar ese chango, ¿verdad? Para que se controle un poco. Ahora bien, con lo que tú decías, yo estaba haciendo esta metáfora sobre esa metáfora, que bueno, lo que hacemos no solo los escritores, sino los artistas en general, es, bueno, si ya va a estar ese chango ahí dando, entonces es como entrenarlo para que haga algo útil o no útil, sino algo que trascienda, no sé si me explico, que en vez de estar ahí dando saltos, a ver, pues ponte a hacer un malabar, a ver, y es eso, ¿no? O sea, lo pones a la mente a, pues con una disciplina y la pones a crear cosas pues objetos intelectuales, ¿verdad? Libros, obras de arte, pinturas, música, nombra lo que sea, pero es esa idea de, o sea, yo lo siento, no sea de, pues, digamos, disciplinar un poco la mente para, con un objeto, objetivo específico, que es la de crear algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el trabajo de escritor, yo digo que, pues, la materia prima del escritor es el diálogo interno, ¿sí? En la iglesia, pues, obviamente, el ejercicio es de tener el diálogo interno, ¿verdad? Tener momentos de silencio, pero en el trabajo de artista, de escritor, es agarrar este diálogo interno, que de todas maneras todo el mundo tenemos ese diálogo interno, ¿verdad? Entonces se trata de hacer que salga algo, o sea, más, digamos, más legible o más, no sé cómo puede decirlo, más útil. Por ejemplo, yo en mi trabajo sí me gusta, antes de escribir algo, lo pienso y lo pienso. Entonces estás pensando y estás como en el mismo pensamiento, le vas dando vueltas y ya cuando está más o menos terminado, entonces ya lo escribes y el proceso de escribirlo ya te ayuda a tener más control sobre la mente. Entonces tú ya vas dirigiendo tu diálogo interno por ciertos caminos para lograr lo que quieras, ¿verdad? Entonces ese básicamente es el trabajo del escritor, ¿no? Agarrar su diálogo interno y su imaginación y pues domesticarla y pues saber qué sale, ¿verdad? Leí de algo que dijo un poeta, Pitt, decía, la poesía es la articulación rítmica de la emoción. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Dice, la poesía es la articulación rítmica de la emoción. ¿Sería algo como lo que estás mencionando? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento, debajo de ese pensamiento siempre hay alguna emoción, si te fijas. Haz de cuenta que pues en el budismo nos enseñan a autoobservarse y ver, bueno, cómo están mis emociones, mis sentimientos, ¿verdad? ¿Cuál es mi diálogo interno, ¿verdad? Y entonces ya te autoexaminas y ves que por lo general tienes un sentimiento y se expresa en alguna idea. Y a veces es al revés, te llega la idea y ya te jala el sentimiento, ¿verdad? Y como decíamos hace un momento, pues es como de, pues la materia prima, pues de los sentimientos, pues también se tiene que trabajar, ¿verdad? Para el escritor, para cualquier ser humano, ¿las emociones es algo productivo o algo que se debe de controlar, así como decías este chango? Hablabas de los pensamientos. Ahora, ¿las emociones vienen siendo algo más animal, se podría decir? No, pues básicamente son lo mismo, o sea... ¿O las emociones dónde se formulan? O sea, tú que eres un poco más docto en estas clases de... Bueno, el Buda sí hace esa separación entre los objetos de la mente, es decir, todo el diálogo interno, y las emociones, ¿verdad? Como si las emociones vinieran... Entonces ya llega un momento en que las emociones y el pensamiento se juntan para crear, no sé, frases y que lo representen, ¿verdad? Pero también en esto, pues, lo que decía don Juan es lo que me ayuda a mí a comprender un poco. Él decía que no puedes deshacerte de una emoción, tanto positiva o negativa. Lo que uno puede hacer o lo que uno debe hacer como chamán, guerrero, es nada más no entregarte a esa emoción, o sea, ya sea, porque por ejemplo hay mucha gente que pues ante una emoción de tristeza se entrega y empieza a llorar o a sentirse triste y se entrega a esa emoción hasta que queda agotada, porque pues las emociones gastan energía, ¿ve? Y eso es lo que se trata de evitar. Entonces, en cierto momento uno no puede evitar tener emociones, ¿verdad? Pero bueno, igual también las positivas, ¿eh? La felicidad, pero me refiero a que hay que tener como una... Hay que ser más ecuánime en nuestros sentimientos, es decir, no hay que ser dados a las grandes explosiones emotivas, ¿verdad? Porque eso va desgastando. O sea, lo que decía el Buda es más bien agarrar una posición del punto medio, ¿verdad? Puedes, por ejemplo, yo en lo personal sí a veces me llegan pensamientos tristes y sí me echo una lagrimita así que nadie me vea, ¿verdad? Yo lo llamo lavarme los ojos, ¿verdad? Pero si dices tú, bueno, yo lo tomo filosóficamente en mis 2-3 minutos de mi cápsula de tristeza, y pero porque estás tú y de pronto te llega el pensamiento, te llega el sentimiento, y es más fácil, le das tantito y ya lo sueltas, porque igual si tratas de negarte, al contrario, es como... No luchar, sino como fluir con el mismo sentimiento, pero... No darle demasiado, o sea, no tratar de... Entregarse, pero tampoco reprimirlo. Exactamente, más de no se trata de reprimir, porque es como, ni lo logras y aparte gastas más energía en estar. Pero tampoco es como de entregarse tanto, lo reconoces, pero pues no se entrega uno a él, ¿verdad? Y en la escritura sería, por ejemplo, aceptar la emoción y usarla a tu provecho para un bien creativo en la escritura, en la poesía. Por ejemplo, tengo esta tristeza, canalizarlo y hacerlo productiva, esta tristeza. ¿Eso sería en la escritura? ¿Sería? Pues sí, exactamente. Yo soy como muy intelectual, ¿no? Agarro pues esos sentimientos, estos estados de ánimo, y me pongo a pensar un poco en eso y a reflexionar. Y eso es básicamente lo que pongo en mis poemas, ¿verdad? Por ejemplo, estoy ahorita trabajando en esta, es una novela gráfica, autobiográfica, ¿verdad? Y pues técnicamente lo que cuento ahí pues no es como muy alegre, ¿verdad? Es de alguien que se queda sin trabajo y sin vieja, y sin embargo lo lees y más bien tiene otro, o sea, como otra intención, ¿no? O sea, más alegre, ¿no? De y no de entregarse a la lamentación de que, ay, pobrecito de mí. Okay. Y todo eso, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Nos compartes algo para ir a otra rolita? ¿Algo de otro poema o otro? No sé si tengas algún adelanto de esta novela. ¿Novela? ¿Novela? ¿Novela? Vamos a ver. Me gusta. Y pues no sé si hable de eso, pero ahí va. De diferencias sé algo. He sido iconoclasta desde mucho a incomprendido y segregado. El reflejo del mundo en la sinfonía universal me impide claudicar. Somos todos tan diferentes como la vida. Y pocos ven a la mujer erizo atrapar su pulpo y los tiburones acechando la próxima presa. Y sin embargo nos entregamos a la falacia de la igualdad. Somos uno en cómo vivimos las emociones y diferentes cuando manejamos lo que sentimos. Todos morimos en el fin. Pues nos quedamos con este, vamos a un corte, vamos a escuchar una rolilla de Led Zeppelin para que se despierte un poquito Jacobo, vamos a escuchar ahora sí la del emigrante, hablando de este camino y este fluir, pues estas güeyes hablan de, pues no sé, creo que son de allá de los vikingos que se la pasaban de un rancho a otro, pero vamos a escuchar algo de Led Zeppelin para despertar, Led Zeppelin, el emigrante, y continuamos, esto es Letras del Gueto. Gold. Ok, continuamos. Continuamos aquí en Letras del Gueto. Estamos con H, el H. Cruise, un poeta, editor y miembro fundador de la Iglesia de la Conciencia. Hablando de editor, pues trae aquí para regalarnos algo a la gente que, ¿cómo va a estar la mecánica para que se ganen los regalos y qué traes de regalo? Bueno, ahorita traigo es como un fanzine. ¿Cómo? Es un fanzine que estoy editando de lo que les decía, es una novela gráfica autobiográfica en capítulos y cada capítulo es un fanzine. Aquí traigo uno de la Musa Illuminati. Y tengo también fanzine de otro libro que estoy editando de el Initiat Corpus Poetarum, un corpus de poesía para iniciantes. Y pues, no sé, tú puedes proponer a, o el primero que venga o cómo va. Yo más bien con mis libros a veces me siento más que como vendedor, como esas personas que están acomodando gatitos, ¿verdad? Es decir, casi busco, ay, lo vas a poner en tu biblioteca, en tu librero y vas a, o sea, si me explico, ¿no? Lo vas a disfrutar y, pues va a estar, o vas a tirar o qué ahí. Entonces, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos dos ejemplares, el de una de la Musa Illuminati y este de Initiat Corpus, este compendio de poesía moderna contemporánea. Ok, pues que manden el mensaje, ¿no? Que manden un mensaje que quieran el libro a la página de Letras del Gueto y ahí les respondemos, ¿no? Que manden un mensaje y que se interese y que lo vaya a leer, ¿no? Ahí está, dos regalos de Editorial Patito. Editorial Patito. Y pues aprovechando que estamos en comerciales, les aviso que estoy ahí en el Tianguis de Tonalá con la Galería Librería Patito. Estoy ahí en el Tianguis, en la calle que se llama 16 de Septiembre, esquina con Clavel, ahí a dos cuadras del Coppel, allá en el Tianguis de Tonalá, jueves, mañana y domingo, ahí estamos. Y uno que otro sábado allá en el Cultural también, pero pues ahí me encuentran en el Tianguis de Tonalá con pues todas las novedades de Patito Books. Ok, ¿verdad? Entonces ahí en el Tianguis, ¿de dónde? ¿Otra vez? En el Tianguis de Tonalá. Ahí en la calle que se llama 16 de Septiembre y Clavel, a dos cuadras de Coppel, ¿verdad? Ahí estamos para atenderles. Okay. Hay cuadros y libros artesanales. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de lo de la Iglesia de la Conciencia. ¿Qué es la Iglesia de la Conciencia y cómo me hago miembro de la Iglesia de la Conciencia? ¿Qué voy a aprender si me hago miembro de la Iglesia de la Conciencia? ¿Y dónde está la Iglesia de la Conciencia? O sea, ¿qué es la Iglesia de la Conciencia? ¿Es un lugar, un estado o una nomás bueno, un grupo del Facebook? ¿Qué es la Iglesia de la Conciencia? Esta es una idea que yo tengo de formar una comunidad espiritual, ¿verdad? Yo defino mi proyecto como una comunidad espiritual multicultural. Y ahorita estoy habilitando un terreno que tengo allá por Isla Huacán, donde estoy desarrollando lo que sería un centro de meditación para la meditación de diferentes tipos de, como decía, es una idea multicultural. Y pues si vemos, pues los chinos tienen su meditación, nosotros los chamanes de aquí de México pues tenemos otra meditación, existe meditación budista también, y a pesar de que pues hay, digamos, cada escuela tiene sus lugares, mi idea es como hacer algo que englobe a estas tres grandes tradiciones, y sobre todo la idea básica, ¿verdad?, que yo siento que es distintivo de mi iglesia, que es la de no cobrar. Es decir, mi iglesia no es para hacer dinero y pues yo siento que es como una falla el estar cobrando por enseñar todo este tipo de cosas. Aparte de que no es como el gran conocimiento, son dos, tres cosas básicas, y pues la gente pues que pues tiene necesidad, o sea, siente una necesidad de algo espiritual. Entonces hay personas pues muy aprovechadas que viendo esto pues ya les cobran cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, no es que quiera hablar mal de mis compañeros por ejemplo, los de Clear Green, que es una compañía que creó Carlos Castaneda. Ellos hacen seminarios, una vez al año vienen a México, hacen seminarios de $200-300 y van por todo el mundo haciendo estos seminarios carísimos. Y bueno, se aprende algo, ¿verdad? Pero la idea no es eso, ¿verdad? La idea es como pues hacer negocio de todo este tipo de conocimientos, ¿verdad? Entonces, más bien, pues, llevo ya 2-3 años con esta, es como una especie de, pues, llamado general al público, ¿verdad? De que a cualquier persona que le interese este tipo de conocimiento, pues, puede adherirse, pues, a la iglesia, ¿no? O sea, no es más que desear aprender y caminar este camino de conocimiento, ¿verdad? Pero, pues, hasta ahorita no ha habido mucha gente muy interesada, pero espero que en un futuro pues haya más gente interesada, ¿verdad? ¿En dónde podemos ponernos en contacto para hacernos miembros de la Iglesia de la Conciencia? Bueno, tengo esta página aquí en Facebook que se llama Iglesia de la Conciencia y hay 2-3 fotos del lugar, que te digo, allá en Ixtlahuacán y algunas ideas. Y pues básicamente, pues también conmigo, ¿verdad? O sea, personalmente, si a alguien le interesa, pues tengo esta idea de a cualquier persona interesada, pues yo le puedo enseñar lo poco que sé, pero eso sí va que pues se vea que hay cierto interés, ¿verdad? Entonces, es que la Iglesia de la Conciencia es enseñar a la gente este despertar, cómo despertar su conciencia, bueno, su espíritu. Para elevar la conciencia hay como unas técnicas arcaicas, ¿verdad? O milenarias que pues ya se conocen, ¿verdad? Y es lo que decía, que es lo que se cobra. Por ejemplo, hay como masters de yoga, ¿verdad? Y si te fijas, oye, o sea, el yoga es una herramienta para alcanzar pues el crecimiento espiritual, y la meditación es otra herramienta, ¿verdad? Entonces, lo que se enseña en la iglesia pues es más bien estas herramientas, pero más que el conocimiento, lo importante es la puesta en práctica, ¿verdad? Es decir, que la gente pues se ponga a practicar, ¿verdad? Por ejemplo, la meditación que usamos los chamanes, que se llama meditación de recapitulación, pues es muy simple, ¿verdad? Pero pues más bien ahí la cuestión es sentarse y hacerlo, ¿verdad? Y si encuentras otras personas igual interesadas que tú, y pues se sienta uno en el mismo cuarto y se pone uno a meditar en compañía de otros. Esa es la idea, ¿no? También de abrir la práctica personal y convertirla en una práctica pública, ¿verdad? Por ejemplo, yo, pues en mi casa, allá en el terreno, pues me pongo a practicar los pases mágicos yo solo, ¿verdad? Pero la idea es mi práctica individual, abrirla al público para que cualquier persona que quiera practicar conmigo, pues yo le enseño y en esa idea de practicar. Por ejemplo, hace algunos años, cuando recién apareció la empresa esta de Carlos Castaneda, Clear Green, hace ya casi 20 años, apareció en internet. Fue una gran convocatoria mundial y a mí en lo personal yo respondí a esa convocatoria y yo era el representante de los grupos de tensegridad aquí en Guadalajara. Pero pues por alguna causa o razón aquí no hay mucha gente interesada. Nunca llegamos a ser más de 5 y se deshizo el grupo. Y por ejemplo allá en México pues hay un grupo, digamos, en México Sur y otro en México Norte. Es decir, grupos de tensegridad formados y gente practicando en esa idea, ¿verdad? De que pues nada más se juntan, pagan lo del local entre todos y pues a practicar todos juntos, ¿verdad? Que esa es la idea, ¿verdad? Y para los que no han practicado, pues es como un gusto, ¿no? Practicar con otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me he fijado que pues hay muchos lugares donde ofrecen clases de yoga y quizás más que la enseñanza misma, lo que te están vendiendo es, o sea, interactuar con otras personas que están practicando yoga, o sea, practicar todos yoga juntos, ¿verdad? Porque es un gusto practicar en un grupo, ¿verdad? Ok. Pero yo no siento que, pues, deba uno cobrar por eso, ¿verdad? Entonces, tus contactos, para ya despedir el programa, tus contactos y un mensaje final para la banda que quieras transmitir para el presente y futuro, algún día que vayan a escuchar el podcast, porque va a quedar grabado esto a la posteridad. Pues ahí estamos en Iglesia de la Conciencia y pues pueden enviar una solicitud o aquí, pues estamos aquí en el Café La Rueda. Somos pues visitantes asiduos aquí al café y pues cualquiera, pues persona que tenga interés y pueda contactarme directamente. Pues directamente, si no, pueden echar ahí un mensaje ahí a Iglesia de la Conciencia, ¿verdad? Okay. ¿Cuál sería tu mensaje para la humanidad? Que algún día va a habitar las lunas de Saturno. Mi mensaje. Y a propósito de eso, bueno, ahorita me acordé de esa historia de que decía Don Juan que hace muchos años aquí en pues, los chamanes de aquí tenían una lista como de 600 mundos a los que ellos tenían acceso, es decir, iban a esos 600 mundos, cualquiera de ellos, y venían, y iban, y ahorita pues ese conocimiento está muy reservado, ¿no? O sea, entonces, pues, lo que le diría a la gente es que, pues, existe un conocimiento alterno, y ahí está, siempre ha estado ahí. Nada más es como cuestión de que si alguien siente en su interior pues como una necesidad o algo, pues puede buscar y puede experimentar. Ahí existe, ahí está ya pues todo ese conocimiento, ¿eh? Como decía, pues vivimos en una época de gran apertura porque pues básicamente una cosa que digo aquí en México, no sé si se han fijado que aquí el budismo no floreció. No. Ahorita ya hay lugares donde puedes aprender budismo, pero como aquí dominó mucho la Santa Inquisición, no quiero ni imaginarme cuántos budistas se habrán echado, nada más porque no había, no podías creer en Buda, tenías que creer en la Virgen, si no te escabechaba, ¿no? Entonces, pero ahorita ya puedes creer, o sea, y pues, pues ahí está el budismo, chamanismo. No, como te digo, no me gusta a mí como hacer propaganda de eso, ¿no? O sea, ahí está. Y más bien, si alguien se encuentra ahí a Castaneda, pues que sepa que al menos aquí hay una persona que pues sí cree en eso y sí ha practicado lo de Castaneda y pues estamos dispuestos a compartir, que es la idea, ¿no? Compartir todo este conocimiento con las personas que pues nos interese, ¿verdad? Ok, pues él fue el H y ahí lo pueden encontrar en la Iglesia de la Conciencia. O pueden mandarnos aquí un mensaje en el Letras del Gueto y ahí nos ponemos en contacto con él, los canalizamos. Y hay dos regalos a la gente que quiera pues a ganarse algo de Editorial Patito. Ahí están, mandan un mensaje a la página Letras del Gueto y se lo ganan. Un saludo a Eduardo González que se unió y estuvo viéndonos. Y a toda la gente que nos estuvo escuchando. Quiero dedicar la siguiente canción a Mary Ramos Rodríguez que anda ya en su servicio. Y pues sorry por ser como yo soy, como dice una canción. Y ahí va esta canción de Led Zeppelin, Todo Mi Amor. Y pues esto fue Letras del Gueto. No sé, sale. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Fuerza. Ánimo. Of course.